nos vamos de gira. Llega la noche, nos vamos a ir. Llega la noche, nos vamos de gira. Llega la noche, nos vamos a ir. Después llega la...